Me viste llegar corriendo y así tal vez puede que me vaya. Debes conocer las historias de lo fácil que alguien como yo falla. Yo no seré el hombre perfecto, pero conmigo sientes lo que calla. Yo soy el hombre que soñaste y cuando despiertes puede que me vaya. La situación es más compleja de lo que parece ser. Las relaciones de pareja y otros se quieren meter. Yo crecí en problemas y sé cómo resolver la situación más dispareja y saberte querer, pero de ti, dime tú si puedo fiarme. Yo solo quiero una mujer que le guste amarme, que de solo una mirada logre calmarme y que sepa que yo fumo, pero pa' controlarla. Yo sé que le canto a la calle y a las chamaquitas y combino que soy atrevido con la voz bonita. Pero va más allá de eso, lo que siento, señorita. Y si te veo con otro, mi viejo, yo resucito. Tranquila, solo pa' que tengas claro que será la mujer que en el dedo le pondrá un aro. Que tendremos nuestros hijos en colegios caros y que se frise mi vida si algún día le me reparo. Viste llegar corriendo y así tal vez puede que me vaya. Debes conocer las historias de lo fácil que alguien como yo falla. Yo no seré el hombre perfecto, pero conmigo sientes lo que callas. Yo soy el hombre que soñaste y cuando despiertes puede que me vaya. Baby, cuando despiertes de ese sueño y recuerdes que el mundo es pequeño y que absoluto de su vida nadie es dueño. Que el amor siempre divide y en fracciones te da lo que te tocó. Como el talento distribuye Dios, en la vida todo se esparce. Por eso lo que logre salvarse hay que aferrarse y nunca de ellos soltarse. Porque la cosa no es quien llega, sino quien no vuelve nunca. Y eso deja interrogantes y preguntas. ¿Cómo habría sido nuestra vida si nunca hubiera llegado? Menos dolores de cabeza, pero más en todos lados. Tú has sido el alivio que mi condición ha sanado. Y no imagino mi vida sin ti al lado. Aquí me tienes aunque toque irme. No sé si mañana también estaré contigo de la mano dando pasos firmes. Porque el camino es largo y nunca me detendré. Aquí me tienes aunque toque irme. No sé si mañana también estaré contigo de la mano dando pasos firmes. Porque el camino es largo y nunca me detendré. Me viste llegar corriendo y así tal vez puede que me vaya. Debes conocer las historias de lo fácil que alguien como yo falla. Yo no seré el hombre perfecto, pero conmigo sientes lo que calla. Yo soy el hombre que soñaste y cuando despiertes puede que me vaya. Yeah, yeah, yeah. Este dar on fire music y Rock Wireless Inc. Se complacen en presentarte otra pieza para tu colección, baby. Charco, Señor Vázquez, LR Cool, Rock Fire Music.